morir. Dime por favor, Dios mío, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si las dos me dan cariño, sin saber que es un farsante el hombre que han elegido. Mujer y amante son fuego y papel. Y es que no quiero.